Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2467. Martes, qué lindo martes. Por fin llovió, porque ya llevábamos dos días sin lluvia. Dos días, pues sí. Pero ya llovió en algunas partes de la ciudad. Creo que por acá en el centro no vi mojado el pavimento. Pero pues qué rica la lluvia, bienvenida a la lluvia porque nos refresca, ha estado haciendo bastante calor. Arrancamos el programa con esta canción de It's My Life, la canción de Bon Jovi. Fue su primer sencillo del álbum Crush de la banda norteamericana Bon Jovi, It's My Life, lanzado el 23 de mayo del año 2000. Buena música. Como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Nos puede escribir, comentar, decir, subir videos, todo lo que quiera. Ya ve que ahora en Facebook ya se puede hacer todo. Y le comento, por ahí estamos haciendo ya algunos planes y algunas campañas. Estése pendiente de nosotros, que nos vamos a divertir a través de las redes sociales y aquí en el programa de Fórmula en los Negocios. Le recuerdo que nos puede escuchar a través de la internet en cualquier parte del mundo, a través de www.formulaenlosnegocios.com.mx. Busque la pestaña donde diga transmisión en vivo y los horarios del programa, así es de que le mandamos un saludo a toda la comunidad de internet, que sé que nos escuchan de varias partes del mundo, de España, de Alemania, de México, de Tijuana, de varios lados, que ya ve que la internet nos permite ver las estadísticas desde donde nos escuchan. Le mandamos un saludo a toda la gente. Por ahí también me escribió una persona de España, que escuchaba el programa y que quería colaborar en España. Le dije, bueno, pues si estás disponible a las 3 de la mañana, que pase el programa, digo, tu horario a las 3 de la mañana de España, pues con mucho gusto. Pero bueno, les mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, la multimedia aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Noche de especialistas. Hoy, esta noche, le toca a nuestros amigos de Grupo Montalvo, que la verdad nuestros queridos amigos de Grupo Montalvo, este despacho de seguros, pues es tan versátil, tiene pues tantas cosas, tiene 60 años entre ellas de estar vigentes como uno de los despachos de o brokers de seguro, como se les llama, vigentes a nivel nacional y está aquí en Yucatán. Hoy nos acompaña la contadora pública, Nancy Osorio, gerente de gastos médicos mayores. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, gracias Roberto por esta oportunidad que nos das para poder ampliar un poquito más sobre lo que es la calidad del servicio en gastos médicos mayores, que es uno de los fundamentos principales. ¿Qué tiempo tienes tú dedicándote a seguros de gastos médicos mayores? Pues ya llevo casi como 16 años más o menos. Ándale, 16. Oye, sí, muy buenos. Sí, estuve 10 años en una aseguradora en la que inicié sin querer, porque pues mi profesión es otra, pero me gustó el ramo y más que la calidez, ¿no? De atender a los asegurados, de darles el seguimiento a lo que es la salud o la protección de la salud, ¿no? Yo creo que hay que tener vocación. El estar en este ramo de seguros de gastos médicos mayores es parecido a los doctores, porque debes de tener vocación de querer ayudar, de salvar vidas, de ofrecerles algo más que nada más un producto, ¿no? Sí, muy cierto. De hecho, yo siempre he dicho que es el gusto de atender a las personas y de guiarlos, de asesorarlos correctamente con todo lo que es la compra de su póliza de gastos médicos. Y lo que tiene Grupo Montalvo es que son gente profesional con mucha experiencia en seguros y más que nada que también los asegurados tienen la confianza de venir con nosotros, de atenderlos personalmente, de guiarlos personalmente, de asesorarlos e indicarles todo lo que tiene el beneficio de su póliza de gastos médicos y en el ámbito de todo, porque pues Grupo Montalvo tiene muchos ramos y dentro de todos, claro, los ramos pues es una protección financiera, ¿no? ¿Dirías que es este ramo de gastos médicos mayores el principal? Porque bueno, tienen el ramo de automóviles, de daños, que también es muy importante, el de vida, gastos médicos mayores. Bueno, también sé que tienen convenio con aseguradoras que dan seguros dentales o seguros de accidentes, ¿no? También, una cosa así. Exactamente. Que por acá don Mario nos ha traído a estas compañías, sí, a platicar con la audiencia. ¿Por qué te gusta a ti el de gastos médicos mayores? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este ramo de seguros? Lo que me gusta mucho es el dar servicio, el apoyar, el guiar, el ayudar a la gente, el ponerme en su lugar. Wow. Si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me trataran? Que me atendieran, que me asesoraran correctamente, que me guiaran de la manera diligente, adecuada y oportuna y rápida, ¿no? Yo siempre trato de ponerme en el lugar de la persona porque estamos hablando de la salud. No estamos hablando de un objeto ni de algo material. Estamos hablando de un ser humano. Claro. Que en el cual yo me pongo en el lugar de ellos y estamos hablando de una intervención quirúrgica. No es algo... No, de la vida o la muerte. Exactamente. Entonces es algo muy importante y muy crucial para el asegurado y que tiene que tomar decisiones fuertes, ¿no? Claro. Y sobre todo el apoyo, porque a veces el apoyo moral en esas circunstancias, uno pierde la noción de lo que tiene que hacer por la urgencia, por el dolor, por la tristeza. Sí, todo pues que el te lado da estar enfermo, ¿no? O ver, cierto, a tus seres queridos enfermos, ¿no? El lado emocional se pierde en ese momento. No coordina uno, no piensa, porque estás totalmente destrozado en el lado emocional porque no sabes qué vas a hacer, qué es lo que tienes que hacer para poder guiarte para hacer la cirugía, en dado caso que requiera cirugía, en dado caso que requiera tratamiento. En los casos de cáncer son casos muy fuertes. Claro. Entonces hay que darle el seguimiento. Y yo creo, amigos, esta reflexión es importante porque pues a veces pensamos que pues se ha perdido ese contacto humano, ¿no? O sea, la nos ven como ¿cuántas historias no hemos escuchado que en los hospitales, lamentablemente públicos o de nos tratan mal porque la gente pierde esa sensibilidad a la tal cantidad de gente que tienen que atender, pero es importante no perder ese sentido humano. No es uno de los factores que tiene Grupo Montalvo, que su personal es eficiente, que tiene esa calidad humana y por eso están todos en Grupo Montalvo y por eso este equipo que conforma Grupo Montalvo ayuda, apoya al asegurado. ¿Y están preparados para ello? O sea, ¿llevan ustedes una preparación? Bueno, sé que don Mario Montalvo Ortega hace labores muy importantes de capacitación, ¿no? Sí, de hecho, pues el año pasado tuvimos nuestro último curso de capacitación en control de calidad, servicio al cliente, entonces siempre tenemos cursos para capacitarnos y Grupo Montalvo nos da esa oportunidad también. Para estar vigentes. Sí. Yo creo, amigos, que fíjense, porque muchos no le entramos al seguro de gastos médicos mayores porque pues son complejos, luego pensamos que los hospitales no van a hacer su parte, pero pues aquí le va a platicar Nancy cómo Grupo Montalvo sirve de mediador para que todos los servicios que usted contrató a través de una póliza le puedan ser otorgados en su momento. Yo creo que quédese con nosotros, vamos a estar platicando de esto que es muy importante. Y no sea, no tiene seguro de gastos médicos mayores, pues aquí va a ser la oportunidad para que usted visite a nuestros amigos de Grupo Montalvo. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios escuchando Dear Rosemary de Foo Fighters, esta banda de rock formada en la ciudad de Seattle, allá en Estados Unidos, en 1994. Fíjense que este grupo debe su nombre a los ovnis. Sí, escuchó bien, ovnis. Y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conoce colectivamente como Foo Fighters. De ahí tomaron el nombre para sacar este grupo de rock norteamericano. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Mire, estaba yo revisando aquí pues nuestros amigos de National Hurricane Center. En el Atlántico no hay absolutamente nada, está todo tranquilo, bastante nubosidad, pronosticados lluvias sobre la península, pero en el Pacífico pues hay tres fenómenos, un fenómeno muy pegado allá a las costas de Centroamérica, que pues no tiene todavía formación ciclónica, pero pues ya lo marcan como una disturbio. Pero también está Darby, ya le pusieron nombre a la tormenta tropical, que está a la altura más o menos de Colima, de Jalisco, las costas de Jalisco, pero retirándose sobre el Pacífico, retirándose de las costas de la República Mexicana. Y está Celia, huracán categoría 1, que también está en el Pacífico Central, muy alejado de las costas de México, pero pues están provocando en la temporada fuerte de huracanes en el Pacífico. Acuérdense que para el Atlántico nos toca por ahí de septiembre, octubre, la temporada fuerte de ciclones. De todas formas, hay que mantenerse informado. Se siguen pronosticando lluvias dispersas para la ciudad de Mérida. Extreme precauciones porque el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es muy peligroso. Así es de que baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos una conversación muy agradable para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de las Américas, de Grupo Sadasi, sabemos que adquirir una casa es la mejor inversión para tu patrimonio. Yo creo que es para lo que trabajamos, para el patrimonio familiar, para la casa. Las Américas es el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y para tu familia. Déjeme decirle que Grupo Sadasi, el fraccionamiento Las Américas, ha sido premiado por los propios colonos por ser uno de los mejores fraccionamientos a nivel nacional. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es un desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano. ¿Te quieres dar cuenta de esto? Date una vuelta por el fraccionamiento Las Américas. Es verdaderamente espectacular. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir. Tienen estos modelos de dos pisos con estos sistemas de arquitectura minimalista que verdaderamente los hace una verdadera residencia. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche, o en nuestras oficinas. Date una vuelta a las oficinas de venta que están a la entrada del fraccionamiento. Haz una cita al teléfono 941-2185 o por internet www.sadasiyucatan.com.mx. Yo te recomiendo que te des una vuelta. Y mira, la semana pasada, con toda la bronca del Brexit y de que los británicos y que si el peso, el Banco de México subió su tasa de referencia interbancaria en medio punto. Eso quiere decir que no tardan los bancos en aumentar sus tasas en los créditos hipotecarios. No sé cuánto la vayan a subir, pero pues eso va a alejar la posibilidad de que tú tengas un crédito y que lo puedas comprar tu casa. Ahorita todavía puedes negociar tasas de crédito hipotecarias fijas por todo el periodo del crédito. Eso es una ventaja importantísima. No lo dejes pasar. Cómprate una casa y ve al fraccionamiento Las Américas. 941-2185, haz una cita, ellos te van a proporcionar toda la información. Son asesores especializados que te van a permitir tener acceso a que te compres una casa en el fraccionamiento Las Américas. Hazme caso, ya es hora, ya estamos a medio año, ya qué rápido se pasó, amigos, esto del medio año. Ya 6 meses, pues, y lo que viene, vienen meses muy importantes, se vienen las elecciones en los Estados Unidos, que están rebuenas con ese loquito de Donald Trump, que ojalá que no gane, pero pues al gobierno mexicano tiene que prepararse por si este señor llega a tener algo que ver por allá. Así es de que hay que prepararnos, va a estar divertido este segundo semestre. Por lo pronto, quédese con nosotros, me acompaña la contadora pública Nancy Osorio, ella es gerente de gastos médicos mayores en Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre los seguros de gastos médicos mayores. ¿Qué es lo primero que hay que considerar, Nancy, para tener un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, hay economistas que mencionan siempre, y ahorita recordé en lo que estabas haciendo énfasis en lo de Sadassi, una inversión. Correcto. Tienes que hacer inversión, y tres factores importantes que dicen los economistas es inversión en casa, inversión en gastos médicos mayores y ¡órale!, en seguros de vida. ¿Por okay. qué? Porque estos tres factores son importantes para el ser humano. Tener correcto. Una casa, tener protección para la salud y en caso correcto. De fallecimiento. Oye, mira, yo había escuchado, Mario nos lo había comentado aquí, la importancia del seguro para el ahorro, del seguro de vida y cosas, pero esto que mencionas me hace mucho sentido. Sí. Claro, tu casa, tu patrimonio, sí. también tener asegurada tu casa, tu seguro de gastos médicos mayores y tu seguro de vida. Exacto. Que el seguro de vida puede ir pegado con el seguro de ahorro para el retiro. Sí, que ahí ya, pues, de acuerdo a las características y a las necesidades del asegurado y a las posibilidades, pues ya lo van manejando y proyectando como él lo desee. ¿Qué crees? ¿Qué ¿Quién creemos? Llegó? Oh, pues, ¿dónde andabas? Ay, Laura Alcalá, aquí. Chambiando. ¿Cómo te fue en tu teleconferencia? Muy bien, muy bien. Nada más que ya sabes, rutinaria, chambiando. Informativa, algo pesada, pero bueno, ya terminó y vine corriendo para acá. Oye, pero pues estás con la mata, la crema innata, diría mi compadre, del coaching, ¿no? De la certificación, más coach. Que nada las credenciales que avalen el hecho de haberse acreditado como coach. Y fíjate, es muy similar a la licencia de un agente de seguros, en donde tiene una duración de un periodo de tiempo y que tienes que refrendar y tienes que volver a tomar un examen y comprobar horas de estudio, de educación, educativo, ¿cómo se le llama? Pero horas de preparación. De mentoring. Horas de preparación. Dentro de esos 3 años. Pero también tienes que completar horas de coaching. Ah, claro que sí, en la horas práctica. Horas de vuelo. Exactamente. Pero pues tú ya tienes, ¿cuántas horas llevaremos de dando coaching? Híjole, Robert. Pues déjame saludar a la audiencia, un gusto estar aquí con todos nuestros amigos Radio Escuchas, un gusto estar aquí con Nancy, que le prometí que la próxima vez que ella estuviera, pues la acompañaría. Gracias. Y gracias a ti, al contrario. Y pues Robert, un gusto estar aquí contigo. Y bueno, pues las horas de coaching, pues no sé, no recuerdo, pero sí, ahí tenemos bitácoras que nada más es sentarse a sumar. Pero es importante, yo creo que, amigos, aquí lo hemos dicho y lo hemos repetido, acabo de hablar de los asesores certificados de Sadassi. Ah, de las Estamos ventas. Hablando de los agentes de seguros, claro, certificados, sí, que también tienen, no, incluso y, tienen, se le llama licencia, es como la sí, cédula sí, profesional. Es una cédula, ¿no?, profesional que es de diferentes niveles y que te permite vender diferentes productos como los que está comentando Nancy, que pueden ser desde, pues ahora sí, aseguración de fábricas, de flotillas, de camiones. ¿Por qué es importante el conocimiento, sobre todo en el seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuál es la parte medular del conocimiento del seguro de gastos médicos mayores? Es muy importante porque dar una asesoría mala, eso conlleva a una pérdida de un asegurado, a una molestia, a un enojo, pérdida económica, claro, económica también, sí, financiera. De salud, ¿no? Sí, porque salud también, exacto, todo de un lado emocional también ahí. Y yo le agregaría una pérdida en el tiempo a que el asegurado sea atendido oportunamente, que eso también pone en una línea muy delgada, en un hilo, su salud, claro. Sí. Fíjense, amigos, qué importante es. Le repito la pregunta de hace rato, ¿ya tiene usted su seguro de gastos médicos mayores? ¿Son caros? De acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, y yo siempre he dicho que el servicio y la calidad conlleva a que el costo sea un poquito de manera equitativa, ¿no? Pero déjame decirte, yo sí preferiría pagar algo más en cambio de un buen servicio. Exacto, eso es lo que... ¿No? En Grupo Montalvo siempre decimos, a lo mejor la calidad es el que respalda el costo de lo que estás pagando. Exacto. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. En este martes, ¿te tocó lluvia? ¿Te agarró la lluvia o todavía no? No, fíjate que no. A mí sí, allá en el saliendo de Chicxulub. Ni llegando a la oficina ni saliendo. Justo lluvió. El tiempo que estuve dentro de la oficina fue cuando cayó el aguacero. Bueno, pues la lluvia por allá en Chicxulub. Sí. Esta canción que estábamos escuchando es Send Her My Love, envíale mi amor. Esta es de la banda americana de rock, Journey, de 1983. Buena pieza de rock and roll, buen rock and roll. ¿Es el rock and roll que te gusta, Nancy? ¿De esa época, Journey? Sí. ¿Sí? Ahí está, para que veas aquí. Buen rock and roll también aquí. Buena música pone. Eso, Juanelo. Ay, perdóneme usted, pero todavía ando con este... Yo no sé usted, pero hay epidemia de catarro, ¿verdad? Todo el mundo traemos. De garganta... Y del estómago. No, yo del estómago no. Pero hay muchos por allá, así que hay que... Hay muchos casos de rotavirus, gastroenteritis, conjuntivitis, sinusitis, rinitis. Entonces la recomendación es lavarse seguido las manos. Sí. Andar ahí con el desinfectante ese. No, la solución es un par de tequilas. Ay, Dios mío, a la hora de la comida. No, pues para desinfectar todo completamente ante tantos virus. Mira, yo voy a poner de la lista de espera de AA. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Iba yo a platicarles de nuestros amigos de La Mansión. Mire, mañana tenemos un desayuno en La Mansión, así es de que le voy a hablar de los desayunos de La Mansión. ¿Ya has ido a desayunar a La Mansión, Nancy? No, ahí no. ¿No has ido? No, hombre, pues dile a Mario que te... que te invite, que te lleve, sí, que te lleve. Mire, a mí, en lo personal, me gustan los huevos a la veracruzana. Déjame se los platico. Va. Es huevo revuelto, hecho en taquito, con tortillas de maíz. 3 taquitos de huevo, bien llenitos de huevo. Con caldito de frijol, como frijol una colado. Una cama de frijol colado. Ajá. Pero calientito. Ándale. Le ponen un pedazo de chorizo frito. ¿Eh? Y un pedazo, así casi medio aguacate, como floreadito, así rebanadito. Crema. Va. Quesito. Queso fresco. Ajá. ¿Ya te antojó? ¿A poco no? Por el aguacate, sí. El aguacate. El aguacate a mí. No, No tanto los huevos. El frijol, no, hombre, el taquito de huevo. Oye, qué delicia. Y además un chilito habanero. Para sí, con un chile habanero para que... Por si anda usted dañadón. Acompañado de un jugo. Jugo. De... Un jugo verde. De que quieras, el verde, de naranja... ¿Eres vegetariana, Nancy? No, pero ¿no? Me encantan los jugos. ¿Ah, sí? Sí, sí, tienen un jugo verde ahí muy bueno. Un pan. El delicioso, que el pan. Hojas calientito, recién salido del horno. Y tu cafecito, todo dentro del mismo paquete. ¿Dónde? La mansión. Vaya la mansión, la verdad que tiene una atención también importantísima. Lo van a tratar bien. Ellos están en Plaza Solar, el tercer piso. Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul, tienen estacionamiento techado, su coche ni se moja ni se azolea en caso de que llueva o que esté haciendo calor, y se la va a pasar muy bien, así es de que vaya para la mansión. Es un restaurante de lujo que tiene 59 años, es una tradición gastronómica mexicana. Y lo tenemos aquí en Mérida, sí, aquí en Mérida. Vaya a la mansión. Creo yo que hoy por hoy es uno de los mejores restaurantes de lujo aquí en la ciudad. Y muy accesible, no creas. ¿Cuánto te vale un paquete de desayuno? $89. No, bueno, ese es el básico. $120, $130. Ah, incluye pues además tu platito de fruta. ¿Eh? Ahí está. Jugo ahí está. Y fruta. Completo, sí, sí, sí. Váyase a desayunar. Vaya temprano porque se llena, ya sabe, las señoras que no tienen nada que hacer. Ahí está. No, no es cierto, no es cierto. A ver, no Robert. No, pues van a chambear, van a a cotorrear. Suena a Bueno, ahorita que ya están. A juicio. Bueno, sí, porque ya están de vacaciones. Ah, bueno, pues sí. Ah, entonces sí, señora, vaya para allá, ándele. No se preocupe, vaya allá a la mansión, ya no las voy a criticar. Pero bueno. Me vamos a acusar de discriminación sexual, ¿eh? ¡No! Con eso de que hoy... Dos contra uno. Sí, sí, ¿eh? Además, ten cuidado, porque tienes la de perder hoy. No, no, no, no, ¿por qué? Váyalgame, Dios. Bueno, pues no vayan entonces a desayunar y ya, pues yo que las estoy invitando, ¿no? Bien, me acompaña aquí en el estudio la contadora pública Nancy Osorio. Ella es la gerente de gastos médicos mayores de Grupo Montalvo. Y Laura Alcalá, que se agregó al programa en la conducción. Estamos platicando sobre los gastos médicos mayores y la importancia de ¿qué es lo que ustedes le aconsejarían al radioescucha tomar en cuenta para escoger un seguro de gastos médicos mayores? Nancy. Primeramente, que la persona tenga la experiencia de conocer ampliamente el ramo y también que tenga también la experiencia en hechos de que se demuestre que sabe lo que es una póliza de gastos médicos, lo asesore correctamente, su póliza de condiciones sepa qué es lo que le está vendiendo, qué es lo que se cubre, lo que no se cubre, lo que son las condiciones generales. Y sobre todo hacer hincapié de las exclusiones, porque muchos no saben qué es lo que se cubre dentro de una póliza, y hay muchas cosas estéticas que no se cubren, varias cosas que son que son los chequeos o check-ups, los que son estudios para checar o para preoperatorios, estos que todavía no se tiene un diagnóstico, todo lo que es... Oye, pero te estás refiriendo a que esto lo debe de saber... El agente sí, que te atiende. Sí, por eso es importante que el asesor sepa lo que está vendiendo y que sepa las condiciones que quiera contratar la póliza de gastos médicos. Y como bien dijiste, es una inversión en una póliza, porque las pólizas están caras. Pero pues el servicio y la calidad y la protección financiera que se va a dar para un evento que tenga el asegurado y vaya a erogar ese tipo de gasto, porque pues estamos hablando que un gasto médico es muy caro, el ingresarse, el consultar a un médico, el hacerse un estudio. Pues yo diría que en algunos hospitales se pasan porque sí, es carísimo. Y fíjate, ¿no? Robert y Nancy, eso se debe a que, pues obviamente a la inflación médica, a los hechos de que la tecnología, los avances, las diferentes enfermedades nuevas que se tienen que detectar. Claro. Y crónicas que se están presentando. Y no solamente eso, la nueva tecnología que se está implementando para curarlas o para detectarlas, sí son onerosas esos estudios, son caros. Sí. Y no hay topes, por ejemplo, no hay un precio de mercado. Eso es uno de los factores más importantes en cuanto a salud se refiere, ¿no? Por eso la experiencia en Grupo Montalvo es lo más importante, claro, porque conocen cada producto. Pero yo creo que aquí lo que menos nos debería de importar es si es caro o no. Yo creo que mi opinión es, vería que si tienen la cura a lo que me pasa a mí, no importa lo que cueste. Okay. Y ahí es donde viene lo que decías, la tecnología, la innovación médica, y obviamente eso es caro. Pero yo creo que precisamente tener una póliza de gastos médicos que te cubra mayores, todo eso te convierte, lo importante, sí, lo que pagas acaba siendo una nada comparando, claro, nada, al costo del padecimiento de la elevado, cura de la enfermedad. A eso voy. O sea, realmente, en mi opinión, pues nosotros en nuestra cultura tal vez consideremos que es caro pagar una póliza de gastos médicos mayores. No, para pero nada. Si lo comparas, cuando ya tienes un padecimiento detectado, se convierte en nada comparado al costo tan oneroso yo de hospital, quiero, de médico y de medicamentos. Yo nomás quiero saber cuánto tienes que dejar en una emergencia, que a lo mejor no sabes qué tienes, pero tienes que ir a dar a un hospital y de pura entrada tienes que dejar una tarjeta. Sé que en algunos casos te dicen 20,000 pesos mínimo, así como de entrada. No, y te quedaste corto con 20, ¿ah? En algunos casos 20. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción me encanta, Juanelo, de Red Hot Chili Peppers, Californication. Es el nombre del séptimo álbum de estudio de la banda norteamericana de rock alternativo y funk rock, Red Hot Chili Peppers. Yo creo que es una de las canciones que más se le conocen a esta banda. Es de allá de 1999. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Gracias a usted también que nos acompaña aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle un par de recomendaciones. ¿Tienes una idea innovadora? Protégela. Fíjense qué cosa tan importante de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. El Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia, que le mandamos un saludo a Regina Garza, que ella es la directora de este Parque Tecnia, ya cuenta con una oficina de propiedad intelectual con el fin de brindar asesoría y apoyo sobre registro de marcas, patentes y derechos de autor. Este espacio brinda servicios a emprendedores, empresarios y público en general. Mira qué interesante. Tenemos pendiente nosotros ir a ver a los de la Universidad Anáhuac Mayab, ¿ah? Sí, claro. Deberíamos de darnos una vuelta para conocer las oficinas de propiedad intelectual. 942-4800, extensión 636 en el Parque Tecnia, o visita parquetecnia.com. Ahí está, amigos, mire qué bueno, porque ahí mismo tienen incubadora de negocios, tienen la Startup México, y pues ahí hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos emprendedores trabajando, y todas las ideas que se les vayan ocurriendo las pueden ir protegiendo ahí mismo en las oficinas del Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia. En la Universidad Anáhuac Mayab, la verdad que a la vanguardia en todos estos temas de emprendurismo. Mis felicitaciones a la Universidad Anáhuac Mayab. Pero bueno, hablando de innovación, mire, usted quiere vender en internet. Fíjense que esto es importantísimo, porque hoy, dígame usted qué cosas. Fíjese que el otro día pasé la noticia por ahí de que ya se vendió el primer auto a través de internet, sin que el, o sea, todo pidió por internet, le dieron información, pagó por internet, bla bla, le mandaron el coche, no por internet, ojalá ya te lo mandaran así. Pues sí. Pero pues le mandaron su coche a esta persona, ¿cómo ves? Y que le salió más barato. En internet. Por comprarlo. Pues sí, te pues evitas no distribuidor, ahí, sí, te evitas vendedor, te evitas comisiones de mil cosas. Entonces, ¿quiere usted vender en internet? Nuestros amigos de Adibor, que es una agencia de marketing digital a nivel internacional, le van a poder ayudar. Escríbales, métase a su página adibor.com.mx. Bien, nos acompaña aquí en el estudio la contadora pública Nancy Osorio, gerente de gastos médicos mayores de Grupo Montalvo, y Laura Alcalá Oliver me acompaña aquí en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Porque el tema está muy interesante. Fíjate, Robert, que ahorita fuera del aire hablábamos Nancy y yo, y me gustaría si ella nos puede compartir algunos casos para que la audiencia tenga una idea de los costos que hoy representa desde una estadía, desde una situación en el hospital y cuestiones quirúrgicas y todo con los médicos, para hacer una comparación de lo que uno puede pagar por un seguro y garantizar ser atendido y que esté todo eso cubierto contra... pues cuando no tienes un seguro y pues los imprevistos, ¿a qué magnitud pueden llegar a ser, no? Sí. De hecho, pues tengo muchos casos, pero dentro de los casos que he visto, una simple colisistectomía en cierto hospital. ¿Una simple qué? Un problema de vesícula. Okay. Colisistectomía. Colisistectomía. Colitis. No. Es una cirugía laparoscópica. Ah, okay. Se gastaría más o menos en un hospital bien unos 70 mil pesos. Ah. Estamos hablando de algo. Oye, pero es una cirugía sencilla y no complicada. Uh-huh. Y dentro de las enfermedades que les puede dar a cualquiera. O sea, por supuesto. Como una apendicitis que también puede conllevar a gastarse 50 mil pesos en todo lo que es el evento. 50 si te va bien. Porque sí, está más o menos en 80. Depende pero, del hospital, del cirujano y todo eso. Y te hago, a ver, otra para contestar bien esta pregunta. ¿Cuánto me cuesta a mí un seguro de gastos médicos mayores que me proteja de eso, por ejemplo? Hay pólizas de acuerdo a las características. Si quieres una póliza nacional, pues está entre el rango de 40 mil pesos, 30 mil pesos, porque depende de la edad y el sexo. Las mujeres somos más caras, es un hecho, porque somos más... Sin bueno, es por la cuestión de, más que nada por la cuestión de la maternidad y digamos que los órganos son más susceptibles a diferentes padecimientos. Que nosotros somos un poquito más elevado el costo por el riesgo que conlleva que somos más siniestradas en gastos médicos mayores. Sí, me recordaste el dicho aquel que dice: no hay mujeres feas, maridos pobres, nada más. Ándale. Y me recordaste tú de la protección. La protección siempre la debemos de tener, porque si no tenemos exacto esa protección. A eso iba. Y esa inversión en una póliza que nos pueda garantizar un problema financiero, porque aquí estamos hablando de mucho dinero. No, estás hablando de tener 50 mil pesos ahorita. En el momento, porque no, en el momento de entrar en un hospital, si no te va bien, póliza. El mismo hospital te va a pedir un voucher mínimo 30 mil pesos. Eso me lo va a cargar a tu tarjeta o a lo que sea. A diferencia que a lo mejor una póliza, como mencionabas, te cuesta 30 mil pesos, pero anuales. Exacto, claro. Que tiene la vigencia de cubrir muchas eventualidades, muchas enfermedades en el cual pudiera tener el asegurado, ¿no? O sea, tú pagarías que 3 mil pesos al mes. Y con cargos automáticos. Además, o sea, no, es que creo que es importante, sí, y una hacer notar la diferencia. De 30 y tantos mil pesos, estamos hablando, por ejemplo, de una mujer de 50 años, aquí con la zona, aquí en Yucatán, entre más por todo el año. Por ejemplo, una jovencita, pues pagaría entre 8 y 12 mil pesos al año, obviamente hablamos de planes hospitalarios de aquí a nivel Mérida. Sin embargo, Robert, aquí yo creo que, y Nancy, lo que me parece más importante es resaltar, por ejemplo, yo tuve un caso de una terapia intensiva de una semana, y por esa semana fueron 750 mil pesos. Sí, sí hay eventualidades que te llevan el costo de terapia intensiva por día, depende de qué hospital, está entre 100 mil pesos por día hasta 150 mil o 200 mil, dependiendo de... Entonces, en una semana te puedes chutar... En una semana quiebras... El ahorro de tu vida si no tienes un seguro y que tienes que vender tu casa, terreno, oficina, camiones, sí, negocio... Pero ¿tú crees que es tan fácil en una semana de emergencia además venderlo? Además lo rematas, ni siquiera lo acabas, claro, vendiendo al precio comercial, lo acabas rematando. Entonces, por eso, Robert, la relevancia y la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores, porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es apostándole a que no te pase nada que todo el año. Protección. Siempre hay que comprar algo que para protegerlo sin querer utilizarlo. Exacto, por eso, apostándole a que no te pase nada, pero que si te llegara a pasar algo, sabes que vas a estar cubierto para cualquier eventualidad. Como dice, don Mario. Con la experiencia de Grupo Montalvo. Como y dice con la experiencia, Mario, por supuesto, de Grupo Montalvo. Como dice don Mario Montalvo, un seguro de gastos médicos mayores se compra con salud. Y se paga, y se paga con dinero. Así es. Muy... Eso me encanta. Oye, Nancy, ¿dónde los pueden localizar? Porque yo creo que con esta plática, pues mucha gente ya se decidió a hablarles. ¿Qué teléfono? ¿Dónde los pueden localizar? Pues estamos en los teléfonos 944-5745 y 944-5746. Y hay una página en Face. Están al correo, pueden llamarme a mí, no hay ningún problema. Yo los puedo guiar a si requieren de seguros de auto, si requieren de lo que es daño, si requieren de gastos médicos, de seguros de vida. Está también el correo de Nancy Osorio, @segurosmontalvo.com. Ahí está. Y pues la página de Grupo Montalvo. Y la página de Grupo Montalvo para que vean la experiencia que tiene Grupo Montalvo y desde, como dijo Roberto, que son más de 60 años que tiene la experiencia en el ramo. Y la asesoría sí importa. Sí, no, que estés bien asesorado, que estés bien orientado para buscar. Y la calidad que entregamos a nuestros asegurados. Como les decía, los empleados de Grupo Montalvo tienen la experiencia, la profesión, la calidad y queremos que todos los asegurados se sientan confiados y que podamos garantizarles que van a tener una guía para cualquier eventualidad que tengan. Pues amigos, ahí tienen, la verdad que no lo piense más. Si usted no tiene un seguro de gastos médicos mayores, es el momento de hacerlo. Gracias, Nancy. Nos vemos para la próxima. Gracias por invitarnos. Gracias, Nancy. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.